Necesito 8 soldados. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Un dicho alemán dice que si en una mesa hay 10 personas y un nazi, lo que tienes es una mesa con 11 nazis. Cuando quieren, que listos son los alemanes. Bueno, de cosas de nazis algo sabrán. Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, ¡fuera de mi barrio! Volvemos a las ondas. Tras un par de semanitas de descanso, retomamos la historia, la antropología, la sociología crítica. Bueno, esas cosillas que hacemos aquí. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. En estas fechas tan especiales, me pongo un poco nostálgico. Así que me he rodeado de amigos y familiares cercanos. Homínidos y robots. En el programa de hoy invitaremos a chimpancés, Australopithecus y otros primates, y haremos un recorrido por nuestra historia evolutiva. Pero tranquilos, que 4 millones de años no son nada. Y aún nos quedará tiempo para viajar a la antigüedad y conocer los autómatas y otros ingenios que imaginaron y construyeron los antiguos. Así que ya sabéis, esta semana, evolución y robots. Homínidos y autómatas. Uy, qué contento estoy. Peter, ¿no veis que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. A mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Sí. Me pone cachonda top. Y Homo sapiens compartimos el 99% de nuestro genoma, la especie viva más próxima a nosotros. Hoy vamos a tratar de recorrer los principales cambios anatómicos y el valor adaptativo que tuvieron respecto a las propias transformaciones de nuestro hábitat en ese camino, separados ya del ancestro común que tenemos por algún lado con los chimpancés. Glaciaciones y el descenso atmosférico. La evolución del clima propició cambios en el hábitat y la subsiguiente adaptación o extinción de especies. Los antepasados del ser humano se adaptaron a las nuevas condiciones. Los ajustes en su dieta, las nuevas tecnologías, su propia fisionomía y la duración de su desarrollo fueron claves para su evolución y supervivencia. Tenemos con nosotros a José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, coordinador del programa de paleobiología del CENIE, Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, del que también fue director. Además de sus numerosas publicaciones académicas, es autor de varias obras divulgativas, como por citar algunas, El chico de la gran dolina, en los orígenes del humano, Exploradores, la historia del yacimiento de Atapuerca, o el más reciente, Orígenes, el universo, la vida, los humanos. Un trabajo interdisciplinar junto con Carlos Briones y Alberto Fernández. José María, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, como decíamos, los chimpancés son nuestros familiares evolutivos vivos más cercanos. ¿En qué momento, aunque sea aproximado, podemos situar el comienzo de nuestro linaje ya separado, el de los chimpancés? Bueno, pues los datos apuntan hacia entre 6 y unos 8 millones de años. Ya sé que es mucho tiempo, ¿no? Pero la genética no puede afinar más, ¿no? Entonces, bueno, pues es un lapso bastante grande de tiempo y en el que además apenas hay registro fósil, porque en esa época África, que es la cuna de esta humanidad, pues está cubierta de vegetación y no hay yacimientos, no hay lugares donde los restos orgánicos puedan fosilizar. Entonces es muy difícil encontrar, prácticamente imposible encontrar restos de esta época. Entonces se recurre a la genética y la genética pues nos dice, bueno, pues entre 6, 7, 8 millones de años, ¿no? Nos quedamos ahí. Y en esto quizás nos situamos en hace 4 millones de años aproximadamente, donde sí que tenemos ya registro fósil de ya nuestro linaje, ¿no? Los Ardipithecus, Australopithecus y demás. Efectivamente, sí, porque bueno, aquí claro, ya ahí tiene muchísima importancia el clima. Y más importantísimo porque a partir de en ese momento que hay registro climático, hay un inicio de enfriamiento del planeta general y eso en África obviamente también se nota. ¿Qué sucede? Que bueno, los bosques van retrocediendo en favor de las sabanas, por supuesto de las zonas desérticas, el gran desierto del Sahara aparece, y en las zonas de sabana pues se dan las circunstancias más favorables para que se produzca el proceso de fosilización. Siendo así, ya los humanos que nos hemos separado ya del linaje de los chimpancés, ya formamos un linaje distinto, pues estamos adaptados pues a los bosques galería, a zonas pues más abiertas y en los que existen lugares donde sí se puede preservar o conservar el esqueleto de algunos de estos fósiles, algunas de estas especies que has nombrado, ¿no? De esa manera, pues ya empezamos a conocer a los Ardipithecus, ya hay algún esqueleto bastante completo que te dice cómo podíamos ser en aquella época, y también de los Australopithecus. Ahí sí que ya hay un registro y en el que ya tenemos una idea bastante clara de cómo éramos. En el caso de los Australopithecus ya estamos hablando de humanos totalmente erguidos. Sí, por supuesto, ¿no? Es muy complicado saber cuándo empezamos a ser a caminar como caminamos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, los Ardipithecus, que caminaban erguidos, que se ve perfectamente en el esqueleto, pero sin embargo sus pies pues no eran exactamente como los nuestros, tenía el dedo gordo separado, el quinto dedo separado de los demás, entonces probablemente pues caminaban de una manera un poco rara, digamos, ¿no? O sea que muy posiblemente no se marchaban demasiado lejos de la protección de los bosques porque a lo mejor no eran grandes corredores, seguramente. No lo creo, ¿no? Pero por lo menos caminaban erguidos. En cambio, los Australopithecus sí. Los Australopithecus ya tienen el quinto dedo alineado con los demás. Sus brazos siguen siendo muy largos. O sea que probablemente el balanceo este que tenemos nosotros era un poco distinto. Caminaban de otra manera, un poco diferente, pero su la pelvis, por ejemplo, era muy, muy parecida a la nuestra ya, por lo tanto eran perfectamente erguidos, caminaban bien y probablemente corrían a buena velocidad. Bueno, estamos hablando de pequeñitos, ¿no? De poco más de un metro, ¿no? Sí, poco más de un metro, pues, sí. Una capacidad craneal entre 350, bueno, en el caso de Australopithecus creo que llega a 400 centímetros cúbicos, ¿puede ser? Sí, la capacidad del cráneo, ¿no? El cerebro es más pequeño, eso, claro, porque eso. Luego el cerebro... Dentro de la caja craneal pues tiene que caber otras cosas como líquido encefalorraquídeo, las meninges, etcétera, y el cerebro, pues, ocupa un poquito menos, unos 300 y pico centímetros cúbicos, 350, una cosa así. Y este dedo gordo del pie, ¿no?, que a diferencia del resto de primates, lo tenemos pegado, ¿no? Y en este sentido entiendo que en estas transformaciones del hábitat estaríamos menos adaptados para el agarre y trepar y más para el caminar erguidos o correr, como nos has comentado. Sí, sí, sí. Bueno, todavía hemos conservamos durante bastante tiempo la capacidad para trepar. Eso se ve muy bien en los huesos de las manos, en las falanges, se ve muy bien, ¿no? Se ve cómo están curvadas, son más largas y, por tanto, pues, se deduce o se infiere que estos humanos de aquella época todavía podían trepar. Quiere decir que había árboles por allí, por aquella época, y que podían escapar de los predadores, pues a lo mejor corriendo y trepando rápidamente a un árbol, evitando pues que se los comiera un predador, ¿no? Y esta capacidad la perdimos hace pues menos de 2 millones de años, ¿eh? O sea que todavía teníamos esa capacidad. Incluso se habla, por ejemplo, de la especie Homo naledi, muy discutida, muy debatida, porque tiene un aspecto absolutamente arcaico, recuerda mucho a los Australopithecus, también al Homo habilis, y sin embargo se ha datado en 300.000 años, ¿no? Es un caso muy extraño, ¿no? Quizá una anomalía extraña que no se entiende muy bien, porque vivió en la zona de Sudáfrica, una zona muy abierta, junto a otros humanos que ya eran bastante humanos, ¿no? Mucho más humanos en el sentido morfológico que el Homo naledi, ¿no? Bueno, pues en el Homo naledi todavía se observa capacidad para trepar. Y si la datación es correcta, pues son 300.000 años de antigüedad. O sea que es, bueno, todo muy anómalo, muy extraño, es un enigma, un caso abierto todavía, ¿no? Una pieza más en los múltiples puzzles. Sí. Y la dieta, entiendo que también omnívoros, ¿no?, aunque principalmente vegetarianos, quizás todavía. Bueno, la dieta siempre ha dependido del hábitat, ¿no?, y de lo que tengamos a mano. De lo que tenemos a mano, ¿no? Sí. Claro, hemos sido siempre omnívoros. Esa es una capacidad extraordinaria, ¿no? Porque si comemos de todo, pues mejor, mejor que estar muy, muy adaptados a comer, por ejemplo, vegetales, frutos y demás, ¿no? De hecho, los chimpancés también están muy bien adaptados porque no solamente consumen frutos, que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ah, pues sí, mira, comen higos y comen plátanos y demás. No, no, también cazan. Y cuando cazan monos, por ejemplo, pues se los comen estupendamente, ¿no? Y practican de cuando en cuando, muy de tarde, el canibalismo. Por tanto, comen también otros chimpancés, ¿no? Así que esa capacidad de poder asimilar cualquier cosa, la carne, el vegetal, etcétera, ha sido una de las grandes adaptaciones que ha favorecido que tanto los chimpancés, el linaje de los chimpancés, como nosotros, estemos hoy aquí. Manteniéndonos o volviendo nuevamente a nuestros primos chimpancés, la mano del chimpancé sirve principalmente para agarrarse las ramas con bastante fuerza, sí. Agarrar palos, ¿no?, para recoger quizás termitas, pero nosotros desarrollamos la pinza de precisión, algo que puede ser tan sencillo como atornillar o desatornillar o el gesto tan simple que hacemos para con el pulgar y el índice para abrir una botella, ¿no? No son muy sencillos, entiendo, porque contamos con esa pinza de precisión. ¿Qué importancia evolutiva tiene esta adquisición? Tremendo. Es algo que pasa muy inadvertido, ¿no?, en general, ¿no?, porque lo que nos fijamos sobre todo es en si caminamos erguidos, si somos más altos o más bajos, o si el cerebro es muy grande, ¿no? Pero este detalle anatómico muchas veces casi no se ve, no se nota, ¿no? El cerebro pues tiene una herramienta anatómica a su disposición, que es la pinza de precisión, que nos permite hacer precisamente tecnología con una finura extraordinaria, ¿no? Hacer un reloj suizo, ¿no? Pues necesitamos ahí una precisión, un cirujano, ¿no? Un cirujano que hace un trasplante, por ejemplo, ¿no? Esa precisión que requiere, por supuesto, de un cerebro bien desarrollado y de esa herramienta anatómica que son los dedos índice y pulgar perfectamente oponibles, es algo extraordinario, ¿no? Esto aparece pues hace algo más de 2 millones de años. Empieza a aparecer y la tecnología está relacionada con esa aparición. Precisamente la tecnología, es decir, la transformación de la materia prima para formar herramientas, pues aparece hace 2,7 millones de años. En ese momento ya no hay evidencias paleontológicas por todas partes, ¿no? Pero ya se puede inferir que los humanos ya empezamos a tener esa pinza de precisión, esa capacidad de oponer el dedo índice y el pulgar y manipular la materia prima con una enorme precisión. Eso los chimpancés no lo pueden hacer. Ellos, eso lo has comentado muy bien, cogen palos y sacan termitas, incluso golpean pues con piedras y demás, tienen su propia prototecnología. Pero la tecnología de precisión, esa aparece cuando aparece la pinza de precisión, nunca mejor dicho. Y un pulgar mucho más fuerte, ¿no? En un pulso de más pulgares fuerte. Le ganaríamos a un chimpancé en ese sentido. Efectivamente, sí, es que nuestro pulgar tiene muchos músculos, tiene más músculos que el chimpancé, está muy desarrollado y es muy fuerte. Y además tenemos una enorme sensibilidad en la yema de los dedos. De todos, pero especialmente en estos, tenemos esa gran sensibilidad. Eso nos permite lo que decía antes, ¿no? Pues fabricar un reloj suizo o hacer un trasplante. Esto es fantástico. Es lo que ha llevado al ser humano a hacer esta tecnología tan impresionante que disfrutamos en este momento. Hablamos de 2,7 millones de años, al menos de los que encontramos herramientas que podemos reconocer como tales, ¿no? Quizás pueda incluso ampliarse, ¿no? Aunque no tengamos evidencia sobre ello. Y claro, hablamos de piedras, ¿no? De silos cortantes que sirven para desmembrar, cortar la carne. ¿En este sentido esto permitió nuevos cambios en la dieta? ¿Transformaciones en la dieta, sí, que fueron adaptativas? Claro. Cuando nos encontramos en la sabana ya con pocos árboles y demás, pues lo que tenemos a nuestra disposición fundamentalmente es la carne. Es ahí cuando nos tenemos que organizar. Desde luego el cerebro crece más porque no quedaba remedio, nos hacemos más listos, no porque comamos carne, sino porque tenemos que conseguirla. Y como siempre digo, que en una selva, por ejemplo, pues la comida no se mueve, está quieta, ¿no? Pero en la sabana se mueve y a mucha velocidad, ¿no? Si quieres capturar un animal corriendo, pues o estás bien organizado y socialmente, ¿no?, para conseguirlo, o te quedas sin comer. Por supuesto, también hay otro tipo de comida. Sigue habiendo semillas, sigue habiendo tubérculos en algunos sitios de África y demás. Y entonces, pues se puede comer, por supuesto, vegetal, ¿no? Pero la carne empieza a formar una parte sustancial de la dieta. Y no me olvido del pescado. No hay evidencias arqueológicas o paleontológicas o en los yacimientos de la pesca, ¿no? Pero estoy convencido de que los humanos que vivíamos muy cerca de los grandes lagos, no solamente porque allí podíamos capturar animales que iban a beber, sino que probablemente también pescábamos. De hecho, los chimpancés comen algas, se meten en charcas y comen algas. Esto es una cosa que se conoce poco también, ¿no? Pero hay muchas fotografías e incluso se ha visto a orangutanes pescando. Así que tampoco me extraña que los humanos de aquella época también pescaran peces y demás y se los comieran, y bueno, pues tenían una fuente de proteínas extraordinaria. Así que la diversidad de la dieta posiblemente fue mucho mayor de la que pensamos o de la que tenemos constancia en el registro. Y tenemos ese cambio, ¿no?, de la selva, donde, bueno, pues ahí tenemos frutos, gusanos, todo a mano, ¿no? Y en la sábana, como nos dices, el alimento empieza a moverse y a bastante velocidad. Y claro, esto nos lo conectabas con otro de los elementos, digamos, más destacables, ¿no? Ese aumento exponencial del tamaño del cráneo, del tamaño del cerebro, ¿no? De esos 350, 400 centímetros cúbicos hasta los 1500 del Homo sapiens. Ese paso de la selva a la sabana, entonces, requirió esas exigencias adaptativas en el sentido de... Sí, es que además es que ocurre en términos geológicos, en términos paleontológicos, ocurre muy rápidamente. O sea, esto no fue de la noche a la mañana, por supuesto, estamos hablando de cientos y de miles de años, ¿no? Pero lo que es evidente es que especies como Homo habilis, que ya llegan a 600, 700 centímetros cúbicos de capacidad craneal, es decir, un cerebro de 500, 600 centímetros cúbicos, prácticamente casi, no digo que dupliquen, pero aumenta un 60% con relación a los Australopithecus. Claro, todo esto tiene que tener una explicación, ¿no? Y para mí la explicación más sencilla es precisamente que conseguir la comida era más complicado y o eras un poco más espabilado, un poco más listo, o no comías, ¿no? Entonces yo creo que está relacionado esa caza o la adquisición de las presas. Algunos autores opinan que por carroñeo, es decir, que bueno, un origen bastante humilde, ¿no? Este de conseguir la carne que otros animales han matado. Pero bueno, en cualquier caso, el cerebro crece y está claro que está relacionado con ese cambio de hábitat, con la desaparición de las grandes selvas y de la aparición de las sabanas. Y no nos queda más remedio, pues eso, que conseguir otras presas, otro tipo de alimento, y conseguirlo no es sencillo. Entonces, bueno, pues seguramente socialmente esto implica un incremento de la capacidad craneal, es decir, la selección natural favorece a aquellos individuos que están más capacitados para hacer este tipo de operaciones para conseguir alimento. Pero un mayor desarrollo cognitivo, pero quizás esa mayor capacidad relacionada específicamente con la cooperación, es decir, con mayor capacidad de colectivamente relacionarse, esto lo entroncaríamos quizás con la comunicación y demás, ¿no? Correcto, sí, comunicación, planificación, por ejemplo, si hay que planificar cómo vamos a cazar, pues hay que, esto requiere pues más conexiones neuronales y más capacidades cognitivas, ¿no? Teoría de la mente. Es fundamental, claro, sí, la mente tiene que, bueno, de alguna manera ser un poco más compleja, pues para vivir en un mundo más complejo, más difícil, ¿no? Otra de las transformaciones evolutivas son los cambios en los periodos de desarrollo. ¿Cuáles fueron estos cambios y qué importancia tuvieron? Bueno, aquí hay es un tema también que no se ve muy bien, ¿no? Claro, igual que decíamos antes de la pinza de precisión, que es complicado verla, ¿no? Porque lo que vemos es la planta general de un humano de aquella época, ¿no? Cuando nos lo dibujan, ¿no? A partir de las representaciones, lo que no vemos es algo tan tan importante como es el desarrollo. El desarrollo es algo que sucede a lo largo de la vida, de la vida de una persona, y claro, eso pues los dibujantes no lo pueden ver porque te hacen una foto fija, ¿no? Y claro, aquí se puede averiguar, o se ha podido inferir gracias al estudio en el caso de los dientes, fundamentalmente, que guardan ese registro del tiempo que tardamos en desarrollarnos, pues se ha podido inferir que, al contrario que los chimpancés, pues nuestro desarrollo es mucho más largo. En la actualidad, pues el desarrollo somático, es decir, el crecimiento, todo ese desarrollo y demás, pues dura unos 18, 19 años, y aún ahora sabemos, después de varios estudios que se han realizado en esta década, que estamos terminando, el cerebro tarda en formarse completamente, en estar completamente desarrollado, por lo menos unos 30 años. Es decir, que algo ha pasado, algo ha sucedido muy importante, y eso ha tenido que tener una repercusión, o ha tenido una repercusión muy importante en cómo somos, y además la selección natural lo ha favorecido. Por ejemplo, la aparición de la niñez. O sea, la niñez ahora, o sea, podemos dividir el periodo hasta que tenemos pues una cierta estatura y demás, y el cerebro completamente desarrollado, podemos dividir el periodo de ese tiempo en dos partes, ¿no? La infancia, hasta los 2 años aproximadamente, que coincide con el destete, más o menos, un destete, digamos, natural, ¿no? No el artificial con biberones y demás. Y luego, a partir de ahí, la niñez, otra época distinta. Claro, la infancia o la lactancia tiene un problema, ¿no? Y es que, bueno, un problema, no tiene ningún problema, todo lo contrario, es maravilloso. Pero ¿no? Tiene una contraindicación. Pero tiene una contraindicación, que es la fertilidad. Cuando una madre está dando de mamar a su hijo y demás, pues no va a tener otro hijo. Eso sucede con los gorilas, con los orangutanes y demás, porque hay una hormona, que es la prolactina, que inhibe la ovulación. Con lo cual, pues no se pueden tener más hijos. Quiere decir que la capacidad de tener hijos de un orangután, pues es de unos, de los chimpancés y gorilas, es de unos 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años pueden tener un hijo. Y en el caso de los orangutanes, cada 8 o 9 años. Claro, eso es muy poco tiempo, porque el periodo de fertilidad de las hembras de esas especies es el mismo que la nuestra, con lo cual, a lo largo de su vida, pueden tener 4 o 5 hijos. Esto, en un contexto natural perfecto, es fantástico, muy bien, ningún problema para la especie. pero en un contexto en el que hay una mucha presión humana, pues puede ser muy perjudicial e incluso por eso se dice que los orangutanes están en clarísimo peligro de extinción, porque su hábitat se va reduciendo y, claro, pues si tienen pocos descendientes, es muy poco tiempo, pues estas especies van a desaparecer. Nosotros salimos de este atolladero o de esta situación sencillamente haciendo que la lactancia fuera más corta, un poco más corta, un par de años, 2 años y medio como mucho. Naturalmente, las poblaciones cazadoras recolectoras, pues se observa que los niños siguen lactando hasta los 5 años sin ningún problema, pero están consumiendo otras cosas, otros alimentos que permiten que las madres puedan tener teniendo más hijos. Si aumenta el número de hijos en el mismo tiempo de fertilidad, pues entonces tenemos un crecimiento demográfico importante. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la prehistoria y de la historia? Por ejemplo, hace 2 millones de años salimos de África, nos expandimos, teníamos espacio pues para cubrir pues ya no solamente África, sino Eurasia, ¿no? Y no digamos ya en el Neolítico, cuando aparece la agricultura y la ganadería, bueno, pues el número de la población crece hasta llegar a los 7.000 millones de habitantes o más que hay hoy día en el planeta. Esta es la consecuencia, que también se puede considerar un poco problemática, ¿no? Pero bueno, es la consecuencia, sí. Y bueno, nos has comentado ese aumento, ¿no?, del pleno desarrollo, ¿no?, del pleno desarrollo del cerebro, un cerebro muy grande, pero que en parte también exige que se desarrolle durante mucho, mucho tiempo. Esto también entiendo que puede provocar, o sea, los beneficios, ¿no?, de tener más hijos, de más, o un cerebro más grande, bueno, la selección natural, ¿no?, donde no es que sea suma cero, pero donde ganas de un lado y pierdes de otro, ¿no? Entiendo que exige también quizás gasto energético por parte de progenitores. Correcto. O quizás incluso, volviendo al tema social, del apoyo mutuo, ¿no?, de una comunidad. Sí, claro. O sea, todo tiene en evolución, todo tiene unos beneficios, pero unos costes que pueden ser muy importantes. Lo que pasa es que si al final los beneficios son mayores que los costes, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, tener un cerebro muy grande significa tener un coste muy grande. Por ejemplo, el cerebro, el nuestro, en reposo, cuando está uno durmiendo, pues consume el 20% de la energía basal. Eso es muchísimo, es una barbaridad, ¿no? Cuanto más grande sea el cerebro, pues mayor coste energético, ¿no? Entonces, eso lo hemos asumido. Lo hemos asumido porque los beneficios son evidentes, ¿no? Tener un cerebro grande y, sobre todo, muy conectado y muy operativo, pues nos ha permitido llegar a donde estamos ahora, pues intentando llegar a otros planetas. Pero, claro, esto tiene un coste. Y ese coste, desde luego, pues lo estamos haciendo pagar al planeta. No sé cómo explicarlo, ¿no? Y tenemos que consumir mucha más energía y esa energía la sacamos del entorno. Y al sacarla del entorno, pues quiere decir que si somos 7.000 millones de habitantes, pues claro, hemos de tirar de lo que hay, ¿no? Esta es la gran contradicción de la humanidad actual, ¿no? Es decir, bueno, tener un cerebro muy grande, ser muy listos, muy inteligentes, muy capaces de tener una tecnología extraordinaria, pero a costa de tirar de la energía que tenemos a nuestra disposición. Y esa energía pues se acaba también. Es decir, si por ejemplo hemos de pescar más, pues los mares también dirán, oye, mira, y bueno, pues tenemos que la agricultura, la ganadería, con esto pues tenemos que consumir más y más y más y más para mantener un cerebro tan desarrollado, tan complejo, tan costoso como el que tenemos, ¿no? Es decir, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? No sé si me aclara. Sí, y en ese sentido, bueno, yo insisto siempre por el mismo lado, porque a mí por lo menos lo visualizo bastante, el tema de esos costes de un cerebro tan grande, ¿no? Que tiene esos beneficios, pero un coste tan grande, la necesidad de que evolutivamente, a lo largo de nuestra historia evolutiva, la necesidad de esos costes asumirlos de forma colectiva, en buena medida. Es decir, ese desarrollo cognitivo que está muy relacionado con la sociabilidad, con la comunicación, con la capacidad de ponerte en lugar del otro, entiendo, en comunidades cada vez más complejas, ¿no?, o relaciones sociales cada vez más complejas, también es una exigencia adaptativa en buena medida para asumir ese gasto energético. Sí, sí, sí, efectivamente, no, el gasto energético es tremendo y lo que pasa que, bueno, pues trabajamos en de manera colectiva, en equipos, y bueno, pues todo esto también tiene un gran beneficio, ¿no? Ser sociales, bueno, aquellos animales que son sociales, pues tienen también sus ventajas, ¿no? Pensemos en los lobos. Un lobo solitario no caza. Los lobos tienen que cazar en manada, en grupo, y además tienen sus tretas y sus trucos, pues, para acorralar una presa y demás. Nosotros también trabajamos en equipo y gracias a ello conseguimos muchas más cosas, ¿no? Ese cerebro colectivo con el que estamos funcionando, pues, nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Una persona solitaria, en solitario, no es capaz de prácticamente de casi nada, ¿no? Por muy inteligente, por muy capaz que sea una persona, si no tiene relaciones con otros humanos, quiere hacerlo todo esa persona en solitario, es muy difícil que llegue a los logros que hacemos, que tenemos entre nosotros, ¿no? Esta es otra de las grandes adaptaciones que tiene el ser humano, ser social, el primate más social que nunca jamás ha existido, ¿no? Y de hecho, pues las consecuencias se ven, ¿no? Los logros que tenemos, ¿no? Pero insisto lo que decía antes, ¿no? Esto tiene también un coste, el hecho de mantener ese cerebro tiene un coste tremendo, ¿no? Y esto, pues, lo tenemos que pagar, claro, obviamente, y conseguir muchas cosas, pero también gastar mucha energía. Bueno, pues nos vamos a quedar con esto, José María. Muchas gracias por ayudarnos a hacer este recorrido por nuestro recorrido evolutivo, precisamente. Pues nada, un placer, encantado de estar con vosotros de nuevo. ¿Os está pasando como a mí? Que llevo un rato frotando el índice y el pulgar. Lo sencillo que parece, y no hay bicho que pueda imitarlo. Lo del pulgar opulible mola bastante, da mucho juego. Creo que voy a coger el destornillador solo para vacilar al mono que dirige el programa, que no puede hacerlo girar. Las heces las lanza muy bien, eso sí. Si no os habéis aburrido todavía y continúo manteniendo vuestra atención, ¿qué os parece dejar la sabana africana de hace un porrón de años y movernos a las islas griegas, a las orillas del Nilo, y saber un poco de los autómatas e ingenios de la antigüedad? Todo en la linterna de Diógenes. Porque, bueno, ya sé que no todo el mundo está al tanto. Pero aquí estamos para eso, para solucionarlo. La segunda ya tal, y en relación a la primera... Aunque que la robótica, la inteligencia artificial y las reflexiones en torno al libre albedrío o la posibilidad de crear seres mecánicos que se muevan con autonomía puedan parecernos extremadamente contemporáneos, en realidad podemos encontrarnos los mismos hilos de pensamiento desde hace milenios. La historiadora Adrienne Meyer ha rebuscado en la antigüedad clásica para traernos estos autómatas en el libro Dioses y Robots, mitos, máquinas y sueños tecnológicos en la antigüedad, editado por Despertaferro. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Pérez, editor de Despertaferro. Alberto, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, Arcaids, ¿qué tal? Adrienne Meyer es la autora de este libro, Dioses y Robots, autora de la que además habéis editado ya varios libros. ¿Quién es Adrienne Meyer? Sí, Adrienne Meyer es una profesora en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y ella es especialista en acercarse al pensamiento del mundo antiguo desde el punto de vista de los mitos, pero analizándolos como expresiones, digamos, de pensamiento y de la manera de entender el mundo que van más allá, ¿no?, de las explicaciones tradicionales que se dan sobre mitología. Y es, la verdad es que es muy original en sus acercamientos. Este yo creo que es el cuarto libro que sacamos de ella, porque empezamos con una biografía que tiene de Mitrídates. Seguimos con Fuego Griego, Flechas Envenenadas y Escorpiones, que analiza la guerra química en la antigüedad, para que veáis la originalidad de esta historiadora. Otro libro sobre las Amazonas, en el que rastreaba cómo el mito de las Amazonas está enraizado en las comunidades, las estepas, escitas, en las que las mujeres combatían. Y este último, el cuarto, Dioses y Robots, que es un acercamiento a la tecnología de la antigüedad y, como tú dices, a ese hilo de ideas sobre la creación de la inteligencia artificial que puede parecer muy contemporáneo, pero que está ya presente en el mundo clásico. ¿Cuál sería el primer robot de la antigüedad? Es una buena pregunta. Adrienne Meyer crea atisbar ya en el mito de Talos, de este gigante mecánico que protegía la isla de Creta. Ella piensa que podemos estar hablando de un robot. En el caso de Talos, estamos hablando de un autómata de bronce. ¿Qué características tenía este autómata, este gigante de bronce que era Talos? Sí, Talos, como dices, era un gigante de bronce que había sido creado por Hefesto, por el dios de la forja, que lo había regalado al rey Minos, y era un gigante de bronce que cada día daba una vuelta a la isla de Creta y que la protegía arrojando enormes rocas a los barcos enemigos que se acercaban a la isla. Pero precisamente lo que distingue a Talos de otras criaturas animadas es el mecanismo que lo anima, valga la redundancia, porque parece que Talos estaría recorrido por una serie de conductos por los que fluía el licor, un líquido divino que le daba esa capacidad de movimiento. Y es precisamente lo que le permite a Adrienne Meyer hablar de que estamos ante un robot, ante una criatura que se puede mover de manera autónoma, pero explicado ese movimiento, esa acción, por un principio físico. Y esos conductos internos a través de los que corría ese líquido, ese licor que animaba a Talos, recorrían por dentro su cuerpo, pero bueno, de hecho, su punto débil, su talón de Aquiles, estaba precisamente en el talón, donde terminaba el conducto en una especie de compuerta, ¿no? Y si se abría la compuerta, si se le quitaba el tapón, ¿no?, por decirlo de alguna forma, se le escapaba el líquido que le animaba, ¿no? Algo que aparece en esa película de Jason y los Argonautas, ¿no? Con esos efectos especiales de Harryhausen, ¿no? Que tanto se apenó por no haber ganado los calos efectos especiales y bueno, el fracaso comercial de la película. Bueno, pero que aparecía precisamente, ¿no?, como le quitaban ese tapón, ¿no?, y bueno, y aquí les perdía precisamente, sí, ese líquido, ¿no?, que, como nos decías, claro, no son elementos mágicos, sino mecánicos. Eso es, y precisamente el mito lo refleja, tú lo has dicho, ¿no?, en la película de Harryhausen está reflejado, pero es que la película refleja precisamente cómo Medea salva a Jason y los Argonautas del ataque de Talos al abrir esa compuerta que había en el talón de Talos, y que permite que se derrame el licor y que acaba con la vida del robot cretense, ¿no? Entonces sí, parece que estamos ante un ejemplo de la concepción de un autómata. Has mencionado a Hefesto, ese dios feo y cojo, la deidad de los herreros, los artesanos, que además cobra especial importancia en todos estos mitos y creaciones de elementos mecánicos. Sí, sí, sí. La dimensión de Hefesto, ¿no? Esa dimensión que los herreros tenían en el mundo antiguo como a medio camino entre el artesano y también el mago, ¿no? Por esa capacidad de transmutar los metales y de convertir rocas en objetos y en armas, está presente en Hefesto, que entre sus características, bueno, Hefesto va a crear todo tipo de armas mágicas, por ejemplo, va a crear las armas de Aquiles, a petición de la madre de Estre, de Tetis, pero va a crear también a seres como el propio Talos, o como otros dotados de vida. Al rey Minos les regaló un par de regalos más, les regaló un carcaj con unas flechas que siempre daban el blanco. Adrián Mello piensa que estaríamos aquí ante una especie de dron primitivo, ¿no? La idea de un dron, o también un sabueso que siempre capturaba a su presa y que era incansable. Pero conocemos otros elementos mecánicos creados por Hefesto. Por ejemplo, el águila que desgarraba el pecho del pobre Prometeo era un águila mecánica que Zeus le había pedido a Hefesto, ¿no? Entonces, bueno, el dios de la forja como creador, como artífice de todo tipo de criaturas animadas, también otros toros mecánicos que exhalaban fuego, incluso carros dotados de alas que eran capaces de trasladar a los dioses por el firmamento, todo ese tipo de objetos mecánicos que de algún modo anticipan ya, ¿no? Máquinas y objetos que estamos desarrollando ahora en la actualidad. Continuando con la literatura y el mundo de los mitos, también nos encontramos con la hechicera Medea, ¿no? Y bueno, y una aparente estrecha relación con quizás las preocupaciones de la biotecnología de la actualidad, ¿no? Sí, sí. Adrián Mayor, además de hablar de todos estos componentes mecánicos, señala cómo en el mundo griego está permanentemente reflejado en los mitos el ansia de inmortalidad, ¿no? El hombre griego es muy consciente de lo finito de la vida, de lo breve de la misma, y hay muchísimas alusiones a intentos de prolongar esta, ¿no? Que siempre están condenados al fracaso porque son un atentado contra el orden, ¿no? Cósmico. Sí, lo que llamaban los antiguos griegos la ibris, ¿no? Ese orgullo que provoca la caída. Ese orgullo desmedido que provoca la caída. Pero Medea como hechicera, ¿no? Como archibruja, va a ser, por ejemplo, hagamos decir, la que vence a Talos, va a tener la capacidad con un caldero de, mediante ciertas pócimas, rejuvenecer a los individuos. Y se lo va a pedir Jasón precisamente para que rejuvenezca a su padre, a Esón. Y Medea lo va a sumergir en un caldero. Según otras leyendas, le cambió toda la sangre por otro líquido rejuvenecedor. Y de alguna manera podemos atisbar aquí las modernas concepciones, ¿no? De transfusiones de sangre. Y de las estrellas del rock también. Sí, esas leyendas urbanas, ¿no? Sobre que Richard se ha cambiado toda la sangre o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, de alguna manera ya estas leyendas muestran la preocupación por intentar alargar la vida humana, ¿no? Y lo interesante, que aunque estemos hablando de leyendas y literaturas que podrían haberse contentado con introducir un elemento mágico, ¿no? Pero que una vez más, por ejemplo, en esto de vaciar la sangre del individuo y cambiarla por una mezcla con hierbas y así rejuvenecerlo, detrás de esta historia de la literatura griega está esa fascinación por la posibilidad real, ¿no? Mecánica, a través del conocimiento y la técnica de prolongar la vida. Es decir, no se contentan con introducir elementos mágicos y divinos. Sí, así es. Yo creo que es una de las cosas que Adrián Mello recalca y que es tan bonito, tan innovador y tan, ¿no? Y ha tenido tanta proyección del pensamiento griego, esa capacidad para trascender lo mítico y buscar explicaciones racionales. Incluso detrás del mito siempre encontramos que laten algunos intentos de explicaciones racionales, ¿no? De dar respuesta a las cuestiones que les preocupaban. Y eso yo creo que es lo que ha hecho que el pensamiento griego haya tenido esta proyección y este el germen del pensamiento científico, ¿no? en su pensamiento. Otro ejemplo dentro de los mitos griegos sería el de Pigmalión, el escultor que se enamoró de una estatua. Sí, sí. En este sentido, con el mito de Pigmalión y luego también con el mito de Pandora, ¿no? Que es una mujer creada por Hefesto también, ¿no? Una especie de robot también malvado. Mayor lo que señala ya es cómo se está concibiendo la idea de crear seres artificiales capaces de interactuar con los humanos. Estamos ante concepciones de robots también, o sea, estamos ante concepciones de autómatas que replican las capacidades de los seres humanos. Y bueno, esa consecuencia, ¿no? Ese reflejo, ¿no? En el ser humano, bueno, algo muy muy típico, bueno, que si lo podemos ver algo de forma más actual en Blade Runner, ¿no? De ese sí. fenómeno del valle inquietante, ¿no? De mirar a los ojos precisamente de un autómata en el que realmente no sabes hasta qué punto es un ser vivo o no. Sí. Sí, sí. Ella comenta que el fenómeno del valle inquietante se puede atisbar ya cuando miramos algunas de esas estatuas del arcaísmo griego, ¿no? Las Coré y los Kuroi, ¿no? Las doncellas y los jóvenes que todos los oyentes seguro conocen, estas estatuas tan tan hieráticas con mirada al frente, ¿no? Y una media sonrisa que a ella le recuerdan luego a la Pandora de a la Pandora del mito y también a la María de Metrópolis, a la estatua de la película de Fritz Lang. Y es una, como tú dices, es un fenómeno que actualmente se ha detectado, ¿no? Los psicólogos detectan la inquietud que en el ser humano provoca enfrentarse a un reflejo suyo sin saber exactamente si estamos ante alguien dotado de conciencia o no, ¿no? También he de decirte que yo cuando el único robot que tengo en casa es la Rumba, esta que pasa el polvo, y cuando la miro no siento el fenómeno valle inquietante. Pero bueno, creo que tiene que ver más con autómatas antropomorfos, sí, que con la Rumba. Claro, eso conecta directamente con la psicología. Estamos especialmente preparados para leer la mente del otro, ¿no? Mirar a los ojos y desentrañar la cara, el rostro, ¿no? Entonces es, sí, es lo que nos produce ese efecto. El mundo del mito y la literatura, bueno, tiene múltiples ejemplos, como algunos de los que hemos hablado, pero Adrián Mayor en Dioses y Robots también se interna en el mundo real de los ingenios, mecanismos automatizados de la antigüedad, ¿no? Bueno, principalmente quizás de época helenística, ¿no? Sí. Sí, es en época helenística cuando se produce un desarrollo de la ciencia. Alejandría, esa ciudad fundada por Alejandro en el delta del Nilo, con los Ptolomeos, con la dinastía Ptolomea, va a ser uno de los focos de creación científica, ¿no? Con su biblioteca y su museo, y ahí se van a desarrollar diversos artilugios y diversos autómatas, ¿no? En la corte de Ptolomeo II cabe destacar, por ejemplo, un par de artilugios bastante curiosos. Parece que Ptolomeo, que casó con su hermana Arsinoe II, pensó, le diseñaron una cúpula, ¿no? Magnetizada, que atraería a una estatua de hierro de su esposa para que le evitara y de alguna manera, ¿no? Recalcar el carácter divino de la misma. Y sabemos también por las fuentes de una procesión también en la que un autómata gigante de más de 2 metros se incorporaba de un trono y hacía libaciones al público, vertía leche y vino al público asistente a la procesión. Serían algunos ejemplos de autómatas desarrollados en Alejandría, pero va a ser finalmente, va a ser finalmente Herón, un científico que vivió en el siglo primero después de Cristo, el que va a llevar, yo creo, al máximo exponente este tipo de artilugios, creando, por ejemplo, mecanismos hidráulicos para mover puertas, creando pequeños teatros vivientes que, mediante el accionado de palancas, reproducían escenas y todo tipo de mecanismos. Bueno, también, si no me equivoco, estatuas que lanzaban flechas al accionar un mecanismo, al estilo de las trampas que podemos ver en las películas de Indiana Jones también. Sí, así es. Sí, desarrolló todo tipo de artilugios en este sentido. Una de las cuestiones más interesantes sobre el mundo antiguo, que es una cuestión que no se aborda en el libro, pero yo creo que queda ahí pertinente, es por qué este desarrollo tecnológico en algún momento se paró y no tuvo aplicación práctica más que para este tipo de pequeños juegos de entretenimiento, ¿no? Yo creo que es una cuestión bonita para intentar responder. Sí, en este sentido quizás debamos meternos en la utilidad y objetivos detrás de estos ingenios. Los gobernantes helenísticos, que a diferencia de los gobernantes de época clásica, que debían su legitimidad a una cuestión política, ¿no? De legitimidad a través de, bueno, de la confianza de la oratoria que les otorgase la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía masculina y no esclava. Sí. En cambio, los gobernantes helenísticos intentaron legitimarse a través de su conexión con los dioses, demostraciones de poder, y en este sentido se valieron de estos ingenios, ¿no? Y mecanismos para sorprender y en buena medida demostrar su poder y legitimidad divinas. Bueno, está el ejemplo del propio Mitrídates, ¿no? Rey de Ponto, enfrentado a Roma, que utilizó también una estatua de la diosa Nike, la victoria, elevándola sobre la muchedumbre para demostrar su poder, bueno, aunque aquí no le salió bien, porque Nike, la victoria, se cayó sobre la gente. Un mal augurio, sí. Pero la reflexión que introducías resulta interesante, porque dentro de este cautivar, de esta utilización instrumental, ¿no? De cautivar, sorprender, que tiene un objetivo utilitario, instrumental, pero sobre todo para demostrar poder, cautivar a un visitante, atemorizar, simular epifanías religiosas, pero no existe la pretensión de utilizar esa tecnología para estandarizarla, para aumentar la producción, ¿no? Algo muy diferente a lo que sucedió a partir de los siglos XVIII y XIX con el sistema de fábrica, la máquina de vapor y la transformación social completa que provocaron en la sociedad de la época, ¿no? Quizás lo que nos dice mucho de cómo el modo de producción, ese acicate que hace que esas innovaciones tecnológicas se integren y se estén continuamente renovando, ¿no? Mientras que en el mundo antiguo su utilización podía ser instrumental, pero también circunstancial, no intrincada con la economía y la reproducción social. Vamos, la revalorización del capital. Sí, la clave está ahí quizá en la poca practicidad de estos inventos, ¿no? En que se restringen a una esfera muy muy concreta, ¿no? De propaganda, lo que tú comentas, ¿no? De legitimación de los gobernantes, ¿no? Y del casi para llamar al milagro, a la maravilla, ¿no? Y engañar al incauto, pero no se consigue trasladarlo a la producción, no se consigue trasladarlo a la esfera económica, quizá porque dentro de sus concepciones no cabe, ¿no? este salto. Y quizá ahí está la clave para explicar por qué se yugula, ¿no? Se para la evolución tecnológica de todos estos inventos. Pero en cualquier caso, lo que es interesantísimo es constatar que ya en época clásica y helenística, en el mundo griego, hay gente con concepciones avanzadísimas, ¿no? Que ya preludian todas nuestras preocupaciones sobre biotecnología, automatización y demás. Dioses y robots, mitos, máquinas y sueños tecnológicos en la antigüedad, de Adrián Mayor, editado por Despertaferro. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Arcaiz. Un saludo a todos. Bienvenidos, ingenios mecánicos. Bueno, era lo que me había pedido el mono que dirige él. Pues ala, ya está. Ya podemos volver a los motines rurales del siglo XVIII, a las huelgas salvajes de los ferroviarios y todas esas cosas. Pero quizás igual hacemos algo de física de partículas elementales. Ya sabéis, bosones, quarks, materia oscura. Yo voy de mientras amenazado. De momento hoy vamos cerrando. Sí. Pero ¿y lo otro no te has enterado, lo de ayer? ¿La otra noticia? Pues no. Un chaval ucraniano que juega en el Albacete es nazi y se ha enfadado porque le han llamado nazi. ¡Guau! Wow. Y ha hecho... ¿Qué me han llamado nazi? Yo soy nazi, pero no me gusta que me llamen nazi. De verdad que soy nazi, pero no me lo digan. Joder. Así que me entregaréis 100 cabelleras nazis arrancadas de la cabeza de 100 nazis muertos. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Me voy corriendo. Una escapadita de unos días, lejos del mono. Que cualquiera le aguanta los humos. Unas mini vacaciones, esperando que dan encima de la mesa los próximos temas: Ateneos, el discurso y la práctica gerencial, los primeros 3 minutos del universo, magos del antiguo Egipto, la historia de la electrificación de las ciudades. En fin, intentaré darle alguna coherencia y sentido a todo ese batiburrillo. Pero lo dicho, me voy corriendo. Hasta el año que viene. Buenas noches y viva España. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! Así me gusta. Pero os lo advierto, aspirantes a guerreros. Bajo mi mando contraeréis una deuda. Una deuda conmigo, personal. Todos los hombres bajo mi mando me deberán 100 cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras.